might as well, 'cause take you in my arms and hold you, take you in my arms and squeeze you, take you in my arms and love you every night, just make everything alright, alright. I wanna soothe you, baby, wanna soothe you, baby, wanna soothe you, baby, wanna soothe you, baby, wanna love you, baby, wanna love you, baby, wanna understand you, baby. I tell you the way you talk to me, tell you you can talk to me, try to understand your loving way, try to, just let me soothe you, baby, let me soothe you, baby, I can soothe you, baby, I can wipe all your tears away, wipe all your tears away, wipe all your tears away, wipe all your tears away, yeah. Believe me. Se llamaba So Good To Be Here y con esta concluye el lado A del álbum. Pasamos al lado B y esta es la última canción que tendremos la oportunidad de compartir con ustedes esta noche.

sonidos independientes están en Escena Indie. Oh, Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira con la agrupación Mole. Recuerden, la emisora cultural de Pereira es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira y del Eje Cafetero. Y precisamente la señal llega a gran parte del Eje Cafetero Norte del Valle, pero por internet, para todo el mundo, emisoraculturaldepereira.com. Además ahí encuentran en esta página enlaces para las redes sociales de la emisora y también un WhatsApp 318-7900-700, donde pueden ustedes dejar sus opiniones y comentarios. Continuamos con Mole desde Argentina, una agrupación que estuvo activa nada más entre el 2007 y 2009, pero que decide regresar a partir del 2020, justo en pandemia. Digamos que Charlie Alberti y los integrantes quisieron como regrabar algunas canciones, remezclarlas y realmente ponerse en actividad. Ojalá regresen, ojalá con toda un nuevo disco, aunque por ahí sacaron unos EPs precisamente 2020-2021, y que se puedan presentar, que hagan una gira latinoamericana. Sin duda, los fanáticos de Soda Stereo quieren saber qué pasa con sus integrantes. El señor Zeta Bosio, el bajista, ha tenido una serie de presentaciones como DJ. Pues sería también bueno ver a Charlie Alberti en la batería, que quizás no es el mejor baterista del mundo, pero me parece que tiene buena técnica, lo hace bien. Y pues insisto, los fanáticos de Soda Stereo les gustaría ver a este señor con su proyecto alternativo o su otro proyecto, ¿no? Soda Stereo para mí ya debe dejar las cosas quietas sin el señor Gustavo Cerati. En palabras de Charlie Alberti en una entrevista dijo que, abro comillas, el disco está pensado desde el en vivo y es consecuencia de un gran deseo de volver a experimentar la energía de estar en el escenario y de entregarle al público algo fuerte que lo haga irse del show o terminar de escuchar el disco con una gran carga de adrenalina. Cierro comillas. Ellos son Sergio Buffy, voz y guitarra, Andrés Alberti, guitarra, y Charlie Alberti, batería, percusiones. Escuchemos un poco más de Mole del 2007. We'll be right back. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. We'll be right back. aire, escena indie, sonidos únicos. ¡Gracias! Continuamos en Escena India acá en la emisora cultural de Pereira, escuchando la agrupación argentina Mole, agrupación en la que hace parte el baterista Charlie Alberti, que lo recordamos por ser el baterista de Soda Stereo. En este disco tuvieron varios sencillos, entre los que se destacan Agua Castradora y El Bote, canciones que además volvieron y remezclaron para el 2020. Y además también, pues en el 2021 sacaron una serie de canciones nuevas, sencillos, entre los que se destacan Colisión, Eclipse, Atmósfera, Discover, My Nuclear Baby, ahí también sacando canciones en inglés y unos sonidos quizás un poco más experimentales. Esta agrupación incluso se ganó el premio Gardel a mejor álbum artista de rock. Importantes premios en Argentina, además que siempre son los que ganan, pues es por voto de periodistas, músicos, miembros de medios de comunicación, productores, ingenieros, comerciantes, entre otros. Y pues le dieron este reconocimiento a la agrupación Mole, con un sonido bastante particular, como hemos podido escuchar el día de hoy. Y yo me voy despidiendo y los quiero dejar con un poco precisamente de esos EPs, de esos sencillos, mejor, que tuvieron en el 2021, esperando además quizás un nuevo álbum y por qué no una gira. Nos gustaría mucho tener esta agrupación también acá en Colombia. Mi nombre es Andrés Alzate, agradeciendo a todos ustedes. Chao. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Your line will answer why my stamps are.